costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Con 33 grados ahora de temperatura, 36 minutos después de las 4 de la tarde, como todos los lunes, un espacio muy pero muy especial que ha creado Germán Palmisiano aquí en Arte y Parte, que es la literatura, ¿no? Su verdadera atención a los grandes autores. Y Letras Marinas está todos los lunes después de las 4 de la tarde, como los martes está Juan Rey con Ciudadano Rey. Recuerden, mañana 473-1233 para llamarlo a Juan e intervenir en su tema, que será básicamente sobre la educación. Los miércoles está Felipe Plaf con toda su alegría y su bonomía y sus anuncios artísticos. El jueves tenemos a Rodrigo Savio con todo el cine. Dentro de poquito vamos a tener más novedades y más columnistas aquí en Arte y Parte, que tiene una tendencia que nos enorgullece muchísimo. La gente lo está escuchando mucho y el ambiente artístico de Mar del Plata nos reconoce y nos llena realmente de orgullo. Por eso es muy bueno presentar a Germán Palmisiano todos los lunes aquí en la radio. ¿Cómo va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Letras Marinas, que se dedica a los grandes autores, hoy trae una autora. Sí, sí, sí, sí. Para cumplir con el cupo, ¿no? Está muy bien, el 30%. Sí, sí. Una genia, una autora. Creo que la escritora de moda en estos momentos, una de las que más vende libros en la Argentina, que es Claudia Piñeiro. Bien, bien, muy bien. Que ha escrito, por ejemplo, después los ampliarás en un ratito nomás, pero para que la gente vaya tomando forma. Sí, sí, que ha escrito Las Viudas de los Jueves, Elena Sabe, Un comunista en calzoncillos, que es su último libro. Betty Boo también escribió. Betty Boo, sí, sí, sí, que fue llevada al cine, Betty Boo. Todo, y bueno, La Viuda de los Jueves también claro. Con éxito rotundo, sí. Tanto en la venta del libro como en la exhibición de la película. Sí, señor, y aparte Claudia Piñeiro integra muchos jurados de muchos concursos literarios. Porque ella misma los ha ganado. Sí, el premio Clarín Novelas, claro, claro que sí. Entre otros, ha ganado premios latinoamericanos, sí. También de escritura para infantes. Sí, sí. Vos sabés que te cuento algo que me pasó, algo personal que me ocurrió con Claudia Piñeiro. Yo había escrito unos cuentitos, unos cuentos y que habían resultado finalistas en un concurso, en un certamen literario que había organizado el GEA, que pertenece a la SAD en Buenos Aires. Sí. Y bueno, estaba con los cuentos, sigo escribiendo cuentos y quería, como una evolución, pasarme a la novela, escribir novela. Entonces la fui a ver a Claudia Piñeiro cuando presentó, creo que fue el libro Un comunista en calzoncillos en el Hotel Provincial. Y a mí siempre me gusta cuando dicen, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacer? A mí me gusta levantar la mano y preguntar primero. Muy bien. Y porque ahí te contestan, porque por ahí si sos el número 20 que contesta ya después la pregunta. Y en ese momento le transmití precisamente eso, que yo escribía cuentos y que me gustaría saltar a la novela. Y ella me contestó, la verdad que es una divina, tiene un carácter bárbaro, tiene una forma de ser, un modo muy lindo de hablar, de expresarse aparte, muy suave. Y me contaba que eso es algo natural, que a ella personalmente le sale irse a la novela, escribir novelas. Y me decía que no lo desdeñe, lo del cuento, pero que lo iba a pulir escribiendo precisamente. Yo quiero que un día, aunque sea todo el programa tuyo, lo expreses con gente que sabe libretear, hacer libretos, que cuesta tanto. Muy bueno. Bueno, la gente por ahí tiene la idea del cuento, pero después quiere ampliarlo a la novela y poner diálogo y no sabe cómo dialogar. Perfecto. Precisamente en esa charla, Claudia Piñeiro se presentó como ella venía del guión, no venía de la literatura, ella no venía de las letras. Una ventaja grande. Claro. Bueno, escuchamos toda la biografía entonces de Claudia Piñeiro y la música de... del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fundada por el querido director Washington Castro. Sí. Bueno, con la batuta del maestro, de lujo la música y la escritora. Claudia Piñeiro es una escritora argentina nacida en Bursaco, provincia de Buenos Aires, en 1960. También guionista y dramaturga. Es contadora recibida con el premio más alto de su camada en la UBA y trabajó en esa profesión durante 10 años. Yo soy sumamente estudiosa y voluntariosa y la verdad que me fue muy bien la carrera. Tuve el mejor promedio de la UBA. O sea, recibí en 4 años porque di un año todo libre. Soy estudiosa. Escuchemos la biografía de Claudia Piñeiro en su propia voz durante un reportaje realizado en la televisión por cable. La Universidad Nacional de Mar del Plata fue creado en octubre de 1900. La carrera a mí no me llenaba cuando yo trabajaba eso, pero a mí me sirvió mucho haber estudiado ciencias económicas porque me enseñó a trabajar, porque me permitió trabajar y tener un trabajo me permitió después escribir, ¿no? Porque yo tenía que trabajar, ¿no? Eso me dio rigor, pero además me dio también una base económica, tener con qué pagar. Porque uno cuando escribe es a prueba y error, no sabes si te van a publicar, no sabes si vas a hacer algo con ese libro. Primero fue que yo estaba trabajando como contadora, así como muchas horas al día, y tenía que ir a San Pablo a hacer una auditoría. Y veo un aviso chiquito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela, y dije, bueno, basta, yo vuelvo a Buenos Aires, me pido una licencia y escribo una novela y se terminó porque me va a explotar la cabeza. Entonces volví a Buenos Aires, pedí la licencia y tardé en ir a buscar las bases a Tusquet porque Tusquet en ese momento quedaba pasando Constitución. O sea, fue como el primer espejo que me devolvió, porque el tema es así, yo fui a buscar las bases y ahí me enteré que era literatura erótica. Yo había visto concurso de novela. Llega una carta de Berlanga justamente que decía que me invitaban a una fiesta porque era una de las 10 finalistas. Y eso fue realmente un hito en esta cosa de empezar a pensarte como escritor, ¿no? Porque yo venía de una familia donde no había artistas, no había gente relacionada con la literatura. Y también cuando vos te pensás qué puedo ser en la vida, ¿no? Contador puedo ser. Ahora me parece que los chicos también lo hacen más rápido, ¿no? Es como que yo estudié ciencias económicas, me recibí, trabajé y 10 años después decidí hacer otra cosa. Arte y parte, cultura marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Gaby López Estilista, exclusivo salón para hombres y niños, ahora en el centro. Cortes clásicos o de última generación, profesionales con experiencia. Gaby López Estilista, La Rioja 2028, Casi Moreno. Casi Moreno. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963 en Jacinto Peralta Ramos 247. Electricidad del automotor y mecánica en general. Atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos 247. Iluminate. La buena idea de Electrostock es más luz, más ahorro. En Electrostock ahora 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard de jueves a sábados. Iluminate. Electrostock, La Rioja y Moreno. Nos conoces de la esquina. Rincón Dulce, ahora es Dulce y Medio. En cada Rincón Dulce, por cada docena de facturas, elegís 6 más. Rincón Dulce, Dulce y Medio, en todas las sucursales. Ups, hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. A también lo hacen más rápido, ¿no? Es como que yo estudié ciencias económicas, me recibí y trabajé, y 10 años después decidí hacer otra cosa. Tomó licencia en el trabajo y escribió una novela que sacó el 10º puesto. Bueno, esa novela quedó sin publicar, nunca la publiqué. Cada tanto viene algún editor y me pregunta si es cierto, pues él la publicaría. Y yo digo que son esas novelas que van a quedar en un cajón para los herederos, para que un día abran el cajón y digan, no. Pero bueno, básicamente es la historia de una morocha que ve que a las rubias le va mucho mejor. Empieza a plantearse qué pasa, que a las rubias le va mejor con los hombres que a las morochas, ¿no? Es un chiste, un estereotipo y demás, pero sí que hay como un entrenamiento. Hay cierto. Sí, o lo mismo que la inteligencia está más relacionada con la morocha, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Pero viste que es como la rubia boba, supuestamente. Por supuesto que es falso, pero hay toda una guerra en ese aspecto también. Ya que eso. Un día me animaré. Bursaco, bueno, para mí es mi infancia y sigue siendo mi lugar de referencia. Yo he vivido viví en la capital, ahora vivo en la zona norte, pero para mí, si vos me preguntás de dónde soy, yo soy de Bursaco, porque ahí mis amigos de toda la vida siguen en Bursaco, o en Adrogué, que es el pueblo de al lado, ¿no? Y ahí era el club, los amigos, ir en bicicleta a la casa de uno, a la casa de otro. Los verdaderos lazos, los más profundos, los de toda la vida, son de ahí, ¿no? Y también tenía una familia, sigo teniendo familia en Bursaco y tengo una familia grande, ¿no? Con muchos primos y tíos y esa cosa de que todos se conocen, todos saben quién son. A mí me llama mucho la atención eso, habiéndome mudado para la zona norte, que a lo mejor te conoces con gente que no sabe nada de tu vida, ¿no? Y vos, que una vez vino Borges a Bursaco a dar una conferencia y yo me enojé muchísimo. Él veraneaba en Adrogué y él vino al lado de mi colegio, que era en Bursaco, y empezó a dar las diferencias entre Temple y Adrogué y Bursaco y Turdera. Porque, entonces dijo, porque Temple y Adrogué era de gente bien y Bursaco y Turdera es más de gente de arrabal, ¿no? Y yo me ofendí, porque dije, pero este hombre, ¿cómo viene acá a Bursaco a decirnos esto? Y pero después, leyendo sus historias, vos te das cuenta que a lo mejor él prefería a los de arrabal. Bien. Maestro Washington Castro. Y bueno, de la primera formación. Ganó el premio Clarín de novela con Las viudas de los jueves, que le dio nombre internacional en 2006. Fue llevada al cine, como también Betty Boo, otra obra suya, en 2014. Y que la única forma de apreciarlo es... Arte y parte, cultura marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. En tu teléfono está tu próximo local, mobiliaria.com. Busca desde la zona que más te gusta todas las opciones de alquiler o compra. Mobiliaria.com con B corta. El primer buscador de propiedades por geolocalización del país. Mobiliaria.com. Encontrá tu lugar más rápido y más fácil. Nuestros primeros 60 años junto a vos. Óptica Otálvarez festeja y te ofrece atenciones y descuentos en su promo aniversario. Lentes recetados y de sol con descuentos en todas las formas de pago posibles. Disfrutemos los 60 años de Óptica Otálvarez. En Rivadavia 3150, Jujuy 1457 y Salta 1420. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963 en Jacinto Peralta Ramos 247. Electricidad del automotor y mecánica en general, atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos 247. Este mes en Volcamoya, ahora 12, es el mejor precio de contado en cubiertas. Y tenés hasta 12 cuotas más reintegros de tarjetas. ¡Vení! ¡Que bajamos los precios! Averigua por las cubiertas de tu vehículo todas las medidas de autos, camionetas y pick-ups. En Volcamoya le ponemos pasión. ¿Y qué haces? ¡Un negoción! Volcamoya, la mejor relación precio-servicio-calidad en sus tres direcciones. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. ¿Qué? apreciar es mirando, estando el cuarteto en vivo. Valeria Banderis nos lee una anécdota que cuenta Claudia Piñeiro en su libro Un comunista en calzoncillos sobre sus veraneos familiares en Mar del Plata. ¿Vamos a escucharla? De camino a mi casa, me lamenté porque ese verano no hubiéramos ido a Mar del Plata como habíamos ido algunos otros años. Si hubiéramos ido, yo no habría estado ese día en la pileta, mi padre no habría estado en las canchas de tenis, mi madre no se habría quedado en casa cuidando a mi hermano que tenía unas líneas de fiebre, y la señorita Julia habría jugado al tenis con otro o no habría jugado con nadie. Pero ese era el verano de los turboventiladores. Otros veranos sí, cuando mi padre tenía un trabajo fijo y había podido ahorrar algunos pesos durante el año. Entonces alquilaba una casa en el bosque Peralta Ramos, llevábamos a mis abuelos maternos, a pesar de ese rencor que yo intuía que mi padre sentía por mi abuela, y reservábamos una carpa en algún balneario cerca del faro. Cuando empezaron sus tropiezos laborales, aún seguimos yendo a la playa por algunos años, pero a departamentos de dos ambientes en el centro, con camas y vajilla para cuatro, que mi padre alquilaba sin conocerlos, sin ni siquiera ver fotos, apenas recorriendo meticulosamente los avisos clasificados con un cigarrillo en una mano y un lápiz negro con la punta sacada a corte de Gillette en la otra. A mi madre, a mi hermano y a mí, nos preocupaba qué podíamos encontrar al descubrir el lugar ya alquilado el día que llegábamos, valijas en mano y sin posibilidad de devolución. Pero aunque la decepción fuera extrema, nunca decíamos nada. Cuando empezamos a alquilar en el centro de la ciudad, además del tipo de vivienda, cambiamos las playas de Punta Mogotes por la Bristol, una playa que mi papá siempre había despreciado por la falta de espacio o el exceso de gente, o por las dos cosas. Seguramente la despreciaba también cuando terminamos allí, pero ya no lo dijo más. Ser inmigrante le había enseñado a aceptar la que viniera. Cualquier mierda siempre será mejor que pasar hambre. Era la frase preferida de mi abuelo que para un día de Reyes en que mi padre dejó los zapatos en la ventana, a pesar de que él le dijo que no lo hiciera, le puso pan duro en lugar de regalos y dijo, es lo que traen los Reyes a gente como nosotros. Viniendo de esa infancia no era de que la ilusión de mi padre hubiera sido decapitada a una edad muy temprana, y cuando se ponía amargo, más que rabia, me daba pena. Por ese entonces, antes de que llegaran los turboventiladores, el primer día en Mar del Plata, mi padre compraba una sombrilla barata, una lona y allá íbamos, fingiendo que nos gustaba. Cruzábamos la rambla, mi padre adelante con la sombrilla al hombro como si llevara el mástil de una bandera, mi madre unos pasos más atrás con un bolso y una heladera. Y mi hermano y yo, uno a cada lado de ella, buscando con la mirada ese lugar libre en la arena que nos permitiría instalarnos para nuestro día de playa. En cuanto estábamos del otro lado, bajábamos corriendo las escaleras, nos adelantábamos por el camino angosto de listones de madera y buscábamos. Mirábamos a un lado y al otro, hasta que alguno de los dos gritaba «¡Allá!» y señalaba el lugar a colonizar, un cuadrado de arena de no mucho más de un metro por un metro, donde mi papá clavaba la sombrilla con una técnica muy estudiada. Clavar, inclinar, girar en el sentido de las agujas del reloj, enderezar, tapar, que garantizaba, según él, que la sombrilla recién comprada no se volaría con el viento. Cuando terminaba, respiraba profundo, sacando pecho, como tratando de que el aire salado le invadiera por completo los pulmones llenos de tabaco, luego extendía la lona, se sentaba en la sombra con las rodillas replegadas y miraba el mar. Su cara no era de placer, sino de deber cumplido. La vista perdida, los labios apretados. No hablaba, pero era como si de alguna manera nos estuviera diciendo, ahí está, ahí tienen su arena, ahora jódanse y disfruten. Cerramos Letras Marinas con la música del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la batuta del queridísimo maestro Castro, Washington Castro, con Germán Palmisiano y una muy buena referencia con la voz propia de Claudia Piñeiro. Bárbaro, ¿eh? Gracias. Mañana a esta hora estaremos, bueno, más temprano, a las 4 estaremos con Ciudadano Rey. No todas las verdades son para todos los oídos, dijo Humberto Eco, del cual tendremos que hacer referencia dentro de poquito en Letras Marinas. Sí, señor, sí, señor. Y ese será el tema de charla mañana de Juancito Rey y la educación. Cultura marplatense.